¿Y qué representa ese rol de los medios en el presente? Y otra más. ¿Los periodistas tenemos que pedir perdón? El de hoy es un programa violento, que nos va a tener rebotando entre el pasado y el presente a cada minuto. Y esa violencia viene de lugares que a muchos les parecerán inesperados. Por ejemplo, la siempre alegre y chispeante revista Gente y la Actualidad. La femenina y hogareña revista Para Ti, de modas, cocina, decoraciones, horóscopos y afines. La deportiva El Gráfico, que fue una maravilla en algún momento. Otra que se llamaba Somos. Y todo lo que publicaba una editorial llamada Atlántida, mientras era dirigida por los primos Aníbal y Constancio Vigil, que también hacían la célebre revista infantil Villiquen, y eran herederos de Constancio Vigil, el autor de La Hormiguita Viajera, entre otras cosas. Gente era dirigida por Samuel Chiche Helblum, y vas a escucharlo en una declaración en una universidad, donde dice que no tiene por qué arrepentirse, y donde señala a la vez, y con muy buenos argumentos, a la muchachada de otro medio grande, Clarín, no sé si lo ubicas. Vamos a escuchar también a una señora llamada Elisa Carrió, revelando de un modo un poco, yo diría, patético, su pensamiento. Y escucharemos fragmentos de un juicio ético realizado por las madres en la Plaza de Mayo, hace un año, y donde se revelan desde secretos del Mundial del 78 hasta el nombramiento más insólito en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, nada menos. Así que hoy las hormiguitas viajeras vamos a ser nosotros, metiéndonos en una historia que te va a parecer de película, si aclaramos que es una película de terror. Primer dato, en 1978, tres revistas, Gente, Para Ti y Somos, publicaron notas ilustradas con la foto de una nena rubia de 3 años. La de Somos se llamaba Los Hijos del Terror. La de Gente decía, esto también es terrorismo. Y contaba que los padres de esta nena rubiecita dejaron de ser un hombre y una mujer y se convirtieron en dos asesinos. Eso decía la revista Gente. La de Para Ti era exactamente la misma onda y decía además que la nena había sido abandonada por estos padres terroristas y asesinos. Te propongo entonces, como un acto de magia, escuchar a aquella nena, que hoy tiene 36 años y se llama Alejandrina Barry. Soy hija de Susana Mata y de Juan Alejandro Barry. Ellos fueron militantes en los 70 y fueron asesinados en el año 1977 en Uruguay, en un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas Argentinas, particularmente la Patota de la ESMA, y las Fuerzas Armadas Uruguayas. Dentro de ese operativo fueron secuestrados varios militantes que estaban con ellos, que luego fueron trasladados a la ESMA, de los que se encontraba Jaime Drí. También en ese operativo secuestró a Miguel Ángel Estrella. Miguel Ángel Estrella es uno de los más notables pianistas que ha dado este país. Jaime Drí es un reconocido militante de distintas organizaciones políticas y los padres de Alejandrina no la habían abandonado, sino que fueron asesinados en Lago Mar, cerca de Montevideo, en operativos de los militares argentinos y uruguayos, en medio de lo que se conoció como el Plan Cóndor, un plan represivo y clandestino. Pero esa historia del terrorismo de Estado era publicada por revistas de Editorial Atlántida, mintiendo en complicidad obvia con los militares y además usando y exponiendo la imagen de una rubiecita de 3 años para sustentar la mentira. Les juro a quienes me estén escuchando que me quedo sin palabras para calificar lo que pasaba por la cabeza de esta gente al hacer semejante cosa. Pero para ubicarnos en el contexto de este tema, te propongo escuchar ahora a la periodista Claudia Acuña, integrante también de la cooperativa de trabajo La Vaca, en el juicio ético realizado por las madres de Plaza de Mayo el 29 de abril de 2010. La pregunta que tratamos de responder hoy es qué rol cumplió el periodismo durante la dictadura. Y lo primero que debo señalar es que estamos hablando de una época de censura marcial. Es decir, que mirar de frente y a la cara de este agujero negro absoluto, como nunca había antes habíamos conocido, nos puede permitir hoy reconocer cómo fueron los mecanismos que tejieron esa red que secuestró la libertad de expresión, no de un periodista o de un medio, sino de toda la sociedad. Mi hipótesis es que el plan criminal que llevó adelante la dictadura incluyó a un grupo de medios y de personas cuya tarea fue difundir, sostener y justificar la máquina de terror. Ahí está la hipótesis. Un plan criminal para justificar y sostener y difundir la máquina del terror. Alejandrina Barri, aquella rubiecita que tenía 3 años cuando apareció en Gente, Somos y Para Ti, ahora nos cuenta el otro lado de la historia de sus padres, Susana y Juan Alejandro. 3, mis viejos empieza casi desde su adolescencia, que comienza la militancia. Ellos se conocen cuando tienen 15 años y luego comienzan a militar. Mi mamá fue delegada docente, fue secretaria general del sindicato docente de Almirante Brown, fue parte de la fundación de CETERA. Mi viejo era estudiante de abogacía y luego se incorporó a la militancia revolucionaria. Mi mamá tenía 29 años y mi papá 30 años, pero si recorres la historia, lo que fueron todos esos años, fue de una militancia enorme, intensa, de una vida llena de pasiones por cambiar de raíz esta sociedad. El papá de Alejandrina, además, jugó al rugby en Pucará, con sus hermanos, en el club Pucará, ¿no es cierto? El abuelo, Alejandro Barri, era abogado y adjunto de una cátedra de Derecho Agrario y Minero en la UBA. El otro adjunto terminó siendo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, nada menos. Pero sigamos con la pareja. Como descendiente de ingleses, a Juan Alejandro le decían John Alex y compartía su militancia con Susana Mata, en la juventud peronista y en Montoneros. Ahora vamos a conocer dónde nació la hija de esa pareja, Alejandrina Barri, contado por ella misma. Mi mamá cayó presa en el año 75, primero en el pozo de Banfield, después fue legalizada en la cárcel de Olmos, donde yo nací. Luego su militancia, en la clandestinidad, se trasladó a distintos lugares, donde incluso mi mamá, por ejemplo, fue la que fundó el sindicato de la Gomar, que es el primer sindicato que se funda de docentes en esa localidad, estando en la clandestinidad, ¿no? Alejandrina nació entonces el 19 de mayo de 1975 en la cárcel de Olmos. Todavía gobernaba Isabel Perón. Susi Mata fue liberada, pero te pido atención al siguiente detalle. La reconstrucción de diversas causas muestra que los secuestros los hacía la AAA. De ahí llevaban a los secuestrados al pozo de Banfield para torturar a esas personas. Y luego a Susi la mandaron a la cárcel de Olmos para finalmente liberarla. Que lo hayan hecho los parapoliciales de la AAA y la policía bonaerense, que no eran muy garantistas, que digamos, no eran de estas personas que dejan libre a cualquiera que tienen atrapado, demuestra que no había ningún delito del cual acusar a Susana Mata. Muy poco después la pareja huyó con la nena al Uruguay. Sin embargo, las revistas de Atlántida dicen que Susana era una asesina, con lo cual se ponen a la derecha de la bonaerense y, lo que es peor, a la derecha de la AAA. Alejandrina no recuerda nada de aquellos momentos de la infancia, ni de lo que ocurrió en su propia casa uruguaya, en Lago Mar, como te decía recién, muy cerquita de Montevideo, cuando su madre fue asesinada por las fuerzas de seguridad. Pero nos cuenta ahora un enigma. ¿Cómo se enteró de cuál era la verdadera historia de sus padres? Yo recién me enteré que era hija de desaparecidos a los 13 años por una persona que no me lo dijo en buenas condiciones, o sea, me planteó que era mentira lo que me decía mi familia, que mis viejos habían sido terroristas, por eso los habían matado. Yo a partir de ahí, bueno, empecé como a recuperar mi identidad y a conocer realmente quiénes habían sido mis viejos. La persona de la que habla Alejandrina era una pareja de su abuelo y le dijo esto como un insulto. Pero ella, que tenía 13 años como contó recién, lo tomó, yo digo, como un abracadabra, que abría la historia familiar de su familia. De pronto, la chiquita rubia que aparecía en las revistas como hija de terroristas y asesinos, pudo, ya de grande, de adolescente y de adulta, hacer su propia investigación sobre sus padres. Así lo cuenta ella misma. Yo me encontré con la mejor amiga de mi vieja, que fue como la punta de lanza, que fue la que después me ayudó a hacer toda la investigación, que era una persona extraordinaria, Graciela Nordi, que militaba en el SUTEBA con mi mamá, y que me llevó mucho a conocer también, bueno, cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus pensamientos, también lo que eran ellos como personas. Por lo menos todos los que yo conocí que me decían lo que eran mis viejos, que era gente que tenía una solidaridad enorme, una calidad humana enorme, que eso después se trasladaba a lo que era su militancia. Ya vamos a volver para hablar de gente, para ti, el gráfico falsificando una carta del capitán de la selección holandesa durante el Mundial 78. Vamos a hablar sobre la revista Somos y del juicio ético en la Plaza de Mayo que permitió abrir una causa contra Editorial Atlántida. Y vamos a contrastar, además, algunas palabras de Elisa Carrió, otras de Chiche Hellblum sobre el diario Clarín, con las de un señor que se llamaba Rodolfo Walsh. Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimos, la diferencia entre quejarse y soñar. En esta edición de MU te mostramos cómo en la Patagonia y en España el modelo se discute en la calle, la pata política. La pata política. Una nueva forma de ser ciudadano, expresarse y ponerles límites al Estado y al mercado. Viajamos a la Universidad de la Patagonia, donde la obstinada tarea de un ama de casa tejió la red que permitió rechazar los fondos de Bajo Alumbrera, la minera que está contaminando, entre otras cosas, la educación pública. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? MU, el periódico de La Vaca. Pedíselo a tu kiosquero o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar y te lo mandamos por mail en PDF o por correo a donde vos quieras. Estamos en Decimú, el programa que podés volver a escuchar cuando quieras entrando a www.lavaca.org. www.lavaca.org. También podés escribirnos a infolavaca@yahoo.com.ar. infolavaca@yahoo.com.ar. Estamos con la inconcebible historia de Alejandrina Barri, cuya imagen fue usada por Editorial Atlántida en plena dictadura, cuando ella tenía 3 años y acababan de asesinar a sus padres en Uruguay como parte del Plan Cóndor, en una operación que implicó también el secuestro de varias personas y entre ellas una maravilla, el pianista Miguel Ángel Estrella. Editorial Atlántida hacía campaña promilitar, obviamente, publicando la foto de esa chiquita rubia, Alejandrina, planteando que había sido abandonada por sus padres, que además eran unos asesinos, con todos los etcéteras que te puedas imaginar en estos casos. Pero esa nena creció, Alejandrina hoy tiene 36 años, ¿y qué sintió al ver esas fotos, esas publicaciones de la editorial que regenteaba a la familia Vigil? El impacto de lo que fue ver esas revistas fue un cambio en mi vida enorme. O sea, yo venía buscando mi identidad, conocer la historia de mis viejos, pero el odio que me generó es algo muy difícil de explicar. Verme a mí, ver, o sea, las cosas que decían de mis viejos, cómo era tan burdo que estaba completamente fraguado, que era con total intencionalidad política, diciendo que mis viejos habían sido monstruos, asesinos, fabricadores de huérfanos, que yo era víctima de ellos, porque me habían dejado sola en el mundo, una nena pobre, rubia, y que justamente gracias a los militares hicieron una gran labor de haber matado a estos subversivos. Qué sé yo, con imágenes, bueno, vos tenés la revista Gente donde muestra mi cuna alrededor toda llena de armas. Bueno, eran todas cosas que eran obvias, que eran muy fraguadas. De refilón, en la charla que tuvo nuestra compañera Mariana Collante con Alejandrina, aparecen otros casos de desaparición y la mención a una gran corporación involucrada en estas cuestiones, llamada Iglesia Católica. El lugar común en estos casos es decir que Dios los perdone, pero mejor que no los perdone nada. Alejandrina nos explica la cuestión. Cuatro hermanos, mi otro tío Enrique Berry está desaparecido y su esposa también, Susana Papic, que era delegada docente junto con mi mamá, fueron desaparecidos previamente al asesinato de mis padres, en los cuales está involucrado, por ejemplo, en el caso de mi tío, el cura Grasselli, que presenció las sesiones de tortura donde él estaba detenido. Emilio Grasselli era vicario castrense durante la dictadura. Era el monseñor militar y fue uno de los principales operadores de las mentiras que le decían a madres y familiares que concurrían a buscar información sobre los desaparecidos a la capilla Stella Maris, que queda en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Pero hasta Grasselli se quedó medio corto frente a las cosas que publicaban las revistas de la también muy cristiana Editorial Atlántida. Nos cuenta Alejandrina Barri. Editorial Atlántida fue una usina de propaganda a favor de la dictadura, pero también en su fábrica hay decenas de trabajadores desaparecidos, cosa por la cual tampoco ha sido juzgada, ni ha sido absolutamente, se ha desarrollado ninguna investigación consecuente. En la causa también lo que planteamos es la apertura de los archivos de la represión, que es la exigencia del gobierno, en relación a mi caso particularmente, conocer todo, y a través de eso conocer todas las vinculaciones de Editorial Atlántida con la dictadura. Ahí Alejandrina menciona algo que también cuestionaba María Isabel Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y nos lo planteaba en Decimú el año pasado, sobre el siguiente tema: ¿por qué no logra o no se esfuerza ni siquiera el actual gobierno a que los militares revelen los archivos donde seguramente, y de puro burócratas que fueron siempre, consta qué es lo que pasó con cada uno de los desaparecidos? Esa es la gran cuenta pendiente, entre otras, pero esa es una cuenta que sería fácil tratar de incitar a que se resuelva, a que sepamos qué es lo que ocurrió. Pero Alejandrina habla ahora del juicio que ella misma inició justamente a partir del juicio ético que habían hecho las madres de Plaza de Mayo hace un año. Todas las pruebas que aportamos fueron pruebas muy importantes, digo, tanto en relación a los documentos de la vinculación de Editorial Atlántida, en mi caso, ¿no?, particularmente, aunque la causa es anexa a la causa de Telma Jaras de Cabeza, de la vinculación, digo, en el operativo de prensa que hicieron conmigo a raíz del asesinato de mis padres, un montón de pruebas que demostraron justamente que la editorial, o sea, conocía los hechos tal cual eran, digo, que fue una decisión hacer una campaña de propaganda hacia la población masiva. Bueno, Claudia Acuña hizo un testimonio excelente porque mostró con pruebas contundentes cómo cada revista estaba enfocada según el público que la leyera, entonces el lenguaje, cómo estaba pensada, ideológicamente y todo para llegar y penetrar en mostrar que los militantes revolucionarios eran monstruos y que los genocidas eran los salvadores de la nación, ¿no? Claudia Acuña, integrante de La Vaca, intervino tanto en el juicio formal que se sigue a Editorial Atlántida como en el juicio ético que habían organizado las madres. Te pido que nos ubiquemos en Plaza de Mayo para escucharla y entender la tecnología informativa que se utilizaba y quiénes eran las personas que lo hacían. De manera sincronizada y sistemática, estas publicaciones difundieron un discurso homogéneo que podría distinguirse en tres grandes líneas narrativas. En primer lugar, la difusión del sustento ideológico del terror. Sería interminable la lista de ejemplos que podría entregar este tribunal, especialmente los referidos a cómo se creó una gramática que justificó la represión, criminalizó a las víctimas, persiguió muy especialmente a la organización sindical y resaltó sobre todo las virtudes del plan económico en general y en particular la personalidad del ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Como caso testigo para justificar esta hipótesis tomo el de la editorial Atlántida y me permito analizar lo que fue la editorial administrada en ese entonces por la familia Vigil y en particular a sus ediciones, la revista Gente, que en esos años fue dirigida por Samuel Hellblum, la revista Somos, cuya edición política estuvo a cargo de Gustavo Landívar. Voy a ser clara al respecto, también el secretario de redacción era Héctor D'Amico, actual secretario general del diario La Nación, y el señor Luján Gutiérrez, que actualmente dirige la revista Gente. La revista Para Ti, dirigida en ese entonces por Lugresía Gordillo y Agustín Botinelli. Ya vamos a volver para hablar de Chiche Hellblum, de Elisa Carrió, de Rodolfo Walsh y qué le dijo Rilla, la mujer de Jacobo Timerman, a un típico producto de la mediocridad y de la brutalidad argentina, el capitoste del diario La Nación, José Claudio Escribano. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. En el país de las vacas, decimu para garantizarte el camino al éxito. Años meta mugir y aún no somos asado de nadie. sí te pega, te obliga a tener relaciones sexuales, te dice que estás fea, te reprocha lo que gastás. Todo es violencia. Pedí ayuda. 0800-345-68-537. Centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón. Seguimos en Decimú, programa que, ya sabés, siempre te lo cuento, pero podés volver a escuchar a cualquier hora, en cualquier momento, cuando se te ocurra, en www.lavaca.org y nos podés escribir además a infolavaca@yahoo.com.ar o venirte a MU Punto de Encuentro en Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen 1440, a tomar unos buenos mates. Estamos recorriendo esta historia increíble que empieza con el asesinato de la pareja formada por Juan Alejandro Barry y Susana Mata, Susi, en Uruguay, en el mismo operativo conjunto que significó el secuestro del pianista argentino Miguel Ángel Estrella, del militante Jaime Drí, de Rosario Quiroga, de sus tres pequeñas hijas, de Rolando Pizarello, de María del Huerto de Pizarello, de Raquel Odazo, de María Laura Pizarello, de Luisa Olivera y Jaime Brancoy. Varios de ellos fueron trasladados directamente a la ESMA. ¿Adiviná por quién? Alfredo Astiz, que de paso colocó a las tres chiquitas, las hijas de Rosario, en un internado. Otro grupo terminó preso y torturado en un penal uruguayo al que se conoce con un nombre insólito: el Penal de Libertad. Alejandrina apareció en las revistas Gente, Somos y Para Ti como la pobre rubiecita abandonada por dos asesinos. Fue conociendo su historia y el efecto que le provocó conocer la historia de sus padres fue el entusiasmarla por la militancia política. No heredó las ideas de sus padres, ideas de la tendencia revolucionaria, así se la llamaba en aquella época, el peronismo más radicalizado, sino que entró al PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas, y también integra un colectivo feminista llamado Pan y Rosas, que cuenta Alejandrina. Al revés de lo que quisieron, bueno, tanto los militares como estos señores de la prensa, que yo odiara a mis viejos, que renegara de lo que había sido su historia y su vida. Bueno, a partir de ahí yo dije, bueno, yo quiero empezar a militar porque la verdad que creo que la militancia es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida, que es luchar por cambiar la vida del conjunto de personas oprimidas por este sistema social que solo ofrece eso. Bien, ahí están las ideas de Alejandrina, que además lleva adelante una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal número 12 del doctor Sergio Torres, acusando a Editorial Atlántida por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio de sus padres. Parte de los argumentos, como lo relataba la propia Alejandrina, surgieron de la nota que hicimos en la revista MU sobre la prensa terrorista y de la intervención de Claudia Cunha, de la cooperativa La Vaca, en el juicio ético organizado por Madres de Plaza de Mayo hace un año. Sigamos el razonamiento de Claudia sobre las líneas narrativas, o sea, el modo en que informaban las publicaciones de Editorial Atlántida. Otra de las líneas narrativas estuvo destinada a contrarrestar las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos. No quiero, sin embargo, explayarme sobre los ejes centrales: la criminalización, el sostenimiento de la máquina de terror y del miedo. Me interesa detenerme en algunos ejemplos concretos que para mí demuestran hasta dónde llegó esto. El siguiente ejemplo que quiero citar involucran a los niños involucrados en operativos militares. La primera fue publicada el 30 de diciembre de 1977 con el título Los hijos del terror, e informa de manera muy especial, como va a poder apreciar el tribunal, sobre un operativo realizado el 15 de septiembre de 1977 en Uruguay, donde fueron detenidos, entre otros, el pianista Miguel Ángel Estrella y el diputado Jaime Drí, en un procedimiento que derivó luego en el traslado ilegal de los detenidos al centro de detención de la ESMA. Otro caso con la misma editorial fue bastante insólito, aunque no involucra una desaparición, pero sirve para entender cómo funcionaban y estoy sin palabras, digamos, las flatulencias periodísticas de esta editorial. Claudia rescató el caso de la revista El Gráfico, que alguna vez fue maravillosa, antes, mucho antes, pero publicó en pleno Mundial del 78 una carta del capitán de la selección holandesa, Ruud Krol, a su hijita, que estaba en Holanda. Te pido un minuto para escuchar. Decía Krol según El Gráfico. Se lo decía a su hijita. Mi preciosa, mamá me contó que los otros días lloraste mucho porque algunos amiguitos te dijeron cosas muy feas que pasaban en Argentina. Pero no es así. Es una mentirita infantil de ellos. Papá está muy bien. Aquí todo es tranquilidad y belleza. Esto no es la Copa del Mundo, sino la Copa de la Paz. No te asustes si ves alguna foto de la concentración con soldaditos vestidos de verde al lado nuestro. Esos son nuestros amigos. Nos cuidan y nos protegen. Dile a tus amiguitos la verdad. Argentina es una tierra de amor. Esta, literalmente, es la carta que publicó El Gráfico de un supuesto puño y letra de Ruud Krol. La carta, puedes imaginarte, mi preciosa oyente, era totalmente trucha. El embajador de Holanda presentó una protesta por lo que habían hecho los amiguitos de la revista El Gráfico, y la selección de ese país amenazó con retirarse de la Copa. Finalmente, el propio Krol desmintió en conferencia de prensa esa carta, pero los amiguitos de Gente, El Gráfico, Para Ti, Somos y todos estos que decían a mi derecha la pared, no publicaron la desmentida, para no perturbar la Copa de la Paz, digamos así, o a los soldaditos vestidos de verde. Mientras Argentina robaba el partido contra Perú, seamos sinceros, y cantábamos El que nos salta es un holandés. Lo cual significa que nunca hay que subestimar la estupidez nacional. Claudia Acuña, en el juicio ético organizado por Madres, relató otro caso donde la editorial Atlántida fue cómplice de los militares. Aclaremos algo, todo lo dicho por Claudia no es una opinión, sino información que además ya fue probada ante el Poder Judicial. Otro ejemplo concreto es el caso de Telma Doro Tijara de Cabezas, secuestrada en la puerta del Hospital Español la noche del 30 de abril de 1979 y mantenida prisionera en la ESMA durante un año. Era una madre que buscaba a su hijo de 17 años, desaparecido desde el 10 de mayo de 1976. Por esta madre se había presentado el habeas corpus número 746 ante el juzgado federal número 5, que fue rechazado. Está probado que en ocasión de su cautiverio fue sometida a mecanismos de tortura, pero también está probado que durante ese cautiverio fue obligada por sus secuestradores a realizar un reportaje para la revista Para Ti, que fue publicado el 10 de septiembre de 1979. La revista Para Ti planteaba que la señora Jara de Cabezas era la demostración de la infamia de los grupos escondidos tras la defensa de los derechos humanos. Y eso quedaba demostrado en el reportaje hecho a esta señora, que fue obligada a responder mientras estaba secuestrada en la ESMA. Repito, y les pido disculpas, me quedo sin palabras. ¿Cómo llamar a este tipo de canallada, por usar la palabra más elegante que se me ocurre? Ahora, todo lo que se denunció en el juicio ético en Plaza de Mayo, las cosas que denunció Claudia, ¿cómo fue tomado por los medios? Advierto a las personas de alto nivel de sensibilidad o que no tengan el estómago fuerte, que aquí va la presentación de un señor llamado Doman, según me dicen, dándole pie a una señora llamada Elisa Carrió. Finalmente ayer tuvo lugar el pseudo juicio, por decirlo de alguna manera, a periodistas por su actuación durante el gobierno militar, llevado adelante por Eve de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo. Tuvo escasa repercusión, tuvo muy poca cobertura de los medios, asistencia de muy poca gente, de hecho la mayor parte de los supuestos testigos no aparecieron. Esto decía Elisa Carrió sobre la movida de Bonafini. Que algunas personas hayan tenido el triste, tristísimo y penoso pasado de ver sus hijos desaparecidos no los habilita a delinquir en el futuro. No solo los habilita a torturar a otros en el futuro, no nos habilita a descalificar y a hundir a otros en el futuro. No se puede cometer delito con base en quien alguna vez se fue víctima, pero no pueden usar ese lugar para ellos tornar en víctima al resto de la sociedad argentina. Lo de Doman es casi marxista, en el sentido de Groucho Marx. O sea, él dice que no hubo mucha repercusión en los medios, que son ellos mismos. Obviamente. El argumento de Elisa Carrió me vuelve a dejar sin palabras. Para ella, decir la verdad es torturar. Revelar lo que pasó es cometer un delito. Acusar a los culpables de violaciones a los derechos humanos es tornar en víctima a la sociedad. Asombroso. Yo creo que no solo no es así, sino que, además, estamos recién en los comienzos de lo que debería ser juzgado. Sobre todo si se tiene en cuenta que nunca, salvo el caso de José Alfredo Martínez de Hoz, se abordó la responsabilidad de los civiles en la dictadura. Básicamente me estoy refiriendo al sector empresario que operó junto a los militares. Pero escuchemos cómo lo plantea Alejandrina Barri. El pueblo no se reconcilió con los genocidas. Entonces es un hecho, digo, que ha empezado a salir hace años atrás, no solo el rol de los medios, sino el rol de los empresarios. Algo que veníamos denunciando hace mucho tiempo, por eso yo estuve en Hijos muchos años y nosotros denunciábamos esto. De los grandes empresarios, la Mercedes-Benz, la Ford, que tenía un campo de concentración dentro de su propia fábrica, Asindar, bueno, el ingenio Ledesma, digo, que estoy hablando de los grandes, ¿no? Las grandes automotrices, pero después está lleno de fábricas pequeñas donde los más patrones fueron colaboradores de la dictadura. Hubo un 2001 en el medio en la Argentina que cambió la conciencia, de que de un punto de vista comenzó a revertir esa derrota histórica que fue la dictadura y que llevó a que se tuviera que empezar a hablar y no poder ocultar tanto la historia, la verdad histórica de lo que fue la dictadura militar. Fíjate la somera numeración: Mercedes-Benz, Ford, Asindar, Ledesma, las automotrices, y es apenas la punta del iceberg, como suele decirse en estos casos. Pero te propongo volver en un minuto, ahora sí, con Chiche Hellblum, Rodolfo Walsh y el dilema sobre si los periodistas deben o no aprender a pedir perdón. Y vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, Mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian, van a ver, es como un masaje, que el masaje recorre el cuerpo, saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo. Último bloque de Decimú, hoy con el caso de la colaboración de los grandes medios, o medios grandes mejor dicho, con la dictadura. Especialmente el caso de Editorial Atlántida con sus revistas Gente para Ti, El Gráfico, Somos. El Gráfico después se independizó de la editorial y Somos afortunadamente ya no habita los kioscos de este extraño país. Hemos escuchado a Alejandrina Barri, 36 años, que cuando tenía 3 años, fue fotografiada y expuesta como hija de terroristas asesinos. Sus padres, Juan Alejandro Barri y Susana Mata, habían sido acribillados a balazos por las fuerzas conjuntas del Plan Cóndor en Lagomar, Uruguay. En el caso de la revista Gente, el jefe de redacción durante la primera parte de la dictadura fue Samuel Chiche Hellblum. En una charla en la Universidad de La Matanza, le preguntaron hace unos años sobre los errores que pudo haber cometido. Y fíjate lo que dice sobre su no arrepentimiento y también sobre el diario Clarín. Hay errores de muchos tipos, errores de tipo profesional que ni siquiera la gente se da cuenta, errores de tipo conceptual, errores de haber comprometido lazos familiares con cuestiones que no tenía que haberlo hecho. Si vos te estás refiriendo y no te animás a preguntarme sobre la época de gente, yo te aclaro que eso no lo considero un error. Yo quiero aclarar esto. Reivindico total y absolutamente los años más difíciles que me tocó dirigir la revista Gente. La reivindico de la primera a la última línea. No me arrepiento de nada, no tengo que pedir disculpas de nada. Sé que he cometido errores como los sigo cometiendo, pero no soy de aquellos que creen que durante la época del proceso no hicieron nada. El otro día salió en Clarín un pequeño sueltito en la página de Free Play, donde me tienen de punto, donde todos son discípulos míos los que están haciendo ese suplemento y se dedican a vengarse de todas las puteadas que yo les largué en su carrera. Entonces utilizan el pequeño espacio de Replay para poder ver algunas maldades. Y la verdad es que a mí no me llega, pero el otro día sí me llegó una, porque es una bajista complicada. Yo estaba presentando en el programa de Canal 9 una nota de Robledo Puch. Y dije que era el asesino serial más grande de la historia argentina, después de lo de la Junta. O sea que, digamos, era una aclaración necesaria. El periodista dice, bueno, teniendo en cuenta que Chiche dirigió la revista Gente durante el proceso, se acordó tarde de decir eso. Me pareció tan jodido porque escribe en un medio que durante el proceso siguió saliendo, porque no es que Clarín no salió, y probablemente tuvo actitudes mucho más jodidas que las que tuvimos nosotros desde la revista Gente, era un medio influyente, pero probablemente no tan influyente como Clarín. Durante el proceso, el 99,9% de los periodistas que hoy se desgarran las vestiduras hablando de la dictadura y todo eso, trabajaron, lucraron, alcahuetearon, o sea que yo no hice ni tuve que hacer. O sea, al margen de lo que cada uno piense sobre el propio Hellblum, él está diciendo que el 99% de los periodistas trabajaron, lucraron y alcahuetearon en el marco de la dictadura, y que Clarín lo hizo mucho más que la revista Gente. Es cierto que esto lo dijo antes de pasar de Radio 10 a Radio Mitre, pero estoy seguro de que Chiche sostendría esto porque además lo dijo públicamente. Quiero decir dos cosas. Una, trabajé con Hellblum y siento afecto personal por él. Segunda, creo que lo que hizo la revista Gente en esos años del 76 al 78 durante su conducción fue una apología del crimen organizado por el Estado. Pero veamos cómo planteaba Claudia Cunha la cuestión del perdón. En el juicio público organizado por las madres hace un año, ella lo planteó en dos tramos que te propongo escuchar. Primero, habla de un episodio sorprendente que involucra a Rilla. Rilla era la mujer del periodista Jacobo Timerman, el que había sido director del diario La Opinión. Y esta anécdota involucra a Rilla, como te decía recién, con un exponente de la mediocridad y la brutalidad argentinas, como es el señor Claudio Escribano, del diario La Nación. No encuentro mejor manera de sintetizar todo lo que estas pruebas que aporto representan que rescatar de mi memoria las palabras que me dijo Rilla Timerman cuando se enfrentó al entonces director del diario La Nación, Claudio Escribano. Fue cuando Rilla asistió con sus hijos a una reunión de la CIP realizada en 1981 para denunciar el arresto y las torturas a la que era sometido su esposo Jacobo. Escribano, sentado en la primera fila, la trató de mentirosa y dijo que en la Argentina había plena libertad de expresión. Fue entonces cuando Rilla le dijo, mirándolo a los ojos, nadie te pide tanto, nadie les pidió tanto. Podríamos decirles hoy a quienes ayer, 28 de abril de 2010, ayer, 28 de abril de 2010, distinguieron a José Claudio Escribano como miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Si un ente que se llama Academia de Ciencias Morales y Políticas, qué palabras, ¿no?, incluye entre sus miembros a un señor que decía que en tiempos de la dictadura había plena libertad de expresión. Un señor que además, como Claudio Escribano, sustentaba ideológicamente a militares golpistas y que desmentía las violaciones a los derechos humanos. Si pasa esto, el asunto se me va del mapa. Recomiendo especialmente a las mamás y papás que estén escuchando que jamás dejen que sus niños anden con semejantes malas juntas. Pero Claudia Acuña planteó algo más a partir de esas palabras de Richa Timmerman, de aquellas palabras que Richa Timmerman le había dicho a Claudio Escribano. Ni ayer ni hoy nadie nos pide tanto. Nos piden simplemente que asumamos que nuestro oficio tiene derechos, pero también tiene obligaciones, y que esas obligaciones son éticas y son sociales, y son ineludibles por eso mismo. Nadie hoy nos pide tanto. Nos pide simplemente eso que comprendió el Colegio de Periodistas de Chile cuando en junio de 2008 pidió públicamente perdón a las víctimas y familiares de la dictadura pinochetista por considerar que hechos como los que aquí se citan afectan a la profesión toda. Dijeron los integrantes del Colegio de Periodistas de Chile en su público pedido de perdón: sabemos que pedir perdón no es suficiente, pero sí imprescindible para restablecer algo de la dignidad perdida. Pedir perdón no es suficiente, pero sí imprescindible. La dignidad, me parece, también fue una desaparecida. Me gustaría escuchárselo decir a los señores de las ciencias morales y de las ciencias políticas, a los escribanos que certificaron los golpes, pero no, la que terminó pidiendo perdón fue la propia Claudia Acuña a las madres. Escuchemos una lectura de parte de la carta abierta a la Junta Militar que escribió Rodolfo Walsh para comprender el marco y la época de lo que estamos diciendo, porque esto Walsh lo escribió en el año 1977. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. Al día siguiente de escribir esta carta, de la cual escuchamos apenas un párrafo, el propio Rodolfo Walsh fue desaparecido. Alejandrina Barry, como también lo plantea Chicha Mariani y tantos otros, tienen razón. Todavía falta que los militares revelen qué pasó con cada persona desaparecida, incluyendo Rodolfo Walsh. ¿Dónde están sus cuerpos? Pero los padres de Alejandrina, Juan Alejandro y Susana, fueron los que iniciaron, asesinados en Uruguay, te recuerdo, fueron los que iniciaron el trayecto de este programa. Te propongo entonces que escuchemos lo que dice Alejandrina, su hija, 3 décadas después, para poder hacer algo muy raro, que es imaginarlos. Thank you. hay una foto muy linda, que es una foto de mis viejos, que tiene atrás una ventana. Y que esa foto, si vos ves la mirada de ellos, es como una mirada que está pensando en el presente, ¿no? De gente que, en lo que tenía que hacer en ese momento, en cómo jugarse, con una mirada sobre, yo creo, sobre la seguridad de lo que querían hacer y las posibilidades que creían que tenían para vencer, con una ternura enorme, ¿no? Juan Alejandro Barry tenía 30 años cuando lo mataron. Susana Mata tenía 29. La ternura pertenecía a otro planeta. Ojalá que en ciertos antros políticos, morales y periodísticos, palabras como ternura, o perdón, o verdad, puedan funcionar como se planteó hace unos minutos, para recuperar algo de la dignidad desaparecida. www.lavaca.org